Por la radio que más suena. Por la radio que más suena. Con Javier Balbuena. Javier Balbuena. Los sábados a las 4 de la tarde. Tu programa. Enlazados por Cristo. Con temas juveniles, saludos, complacencia y muchas cosas más. No te lo pierdas.